Desde largo rato dejó feos mis sueños, era chico el pago para mi ambición. Mi triscaba ansioso de caminos nuevos, el inquieto flete de mi corazón. Un día cualquiera, al puntear el alba, sentí con más fuerzas aquel palpitar. Y echando adelante mi tropa encantada, avancé la huella sin mirar para atrás. Pingos con sed de distancia, tropa blanca de mi flor. Trotando siempre, trotando, cara al viento, rumbo al sol. En los pantanos del tiempo, poco a poco se quedó. ¿A dónde iré con tu ausencia? Tropa de mi ilusión. Hoy me trae la vuelta con andar cansino, retornar de gaucho que ha quedado a pie. A mitad del viaje, que cansado me siento, agorero y ojo mismo que un ciprés. No tengo ni cielo para mi vivienda, ni tiento de cariño, ni paz de fogón. Sin canto ni huella, a gatas me queda la tapera triste de mi corazón. En los pantanos del tiempo, poco a poco se quedó. ¿A dónde iré con conciencia, tropa de mi ilusión?